Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Mamá quiere una vida conectada para capturar sus mejores momentos. Regálale el nuevo Motorola Moto G60 con cámara de 108 megapíxeles. A un precio especial por tu antigüedad de más de 6 meses y págalo en tu factura postpago a cuotas de 81.102 pesos por 24 meses. Visita nuestros puntos de venta o ingresa en tienda.claro.com.co. Oferta del 1 al 15 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Si algo puede hacer que tu día sea el mejor y que entregues todo en tus labores, es el optimismo. Colombia. Es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. En el mes de mamá, compra en Tigo un Samsung Galaxy A32 de 128 gigas por 999.900 pesos y lleva un bono regalo de 200.000 pesos en comercio seleccionado. Pásate a la mejor red móvil de Colombia en velocidad. Ve a una tienda Tigo. Válido hasta el 16 de mayo de 2022. Análisis suple Q3Q4 2021. Términos y condiciones en Tigo.com. ¿Qué esperas para mejorar tu descanso? Ven ya a Colchones El Dorado y aprovecha las ofertas de Cyber Shopping con hasta el 55% de descuento. Visita nuestras tiendas y colchoneseldorado.com. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Aplica del 9 al 15 de mayo. Consulta términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En mayo, mamá merece una gran entrega. En el mes de las madres, los regalos se entregan con Servientrega. Sorprende a mamá y podrás recibir un 10% de descuento en tu próximo envío en el mes de mayo. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM, la FM siempre, 24 horas de contenido en vivo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso en los 20 superclásicos de la semana. Camino al número 1. George Michael en 1988 fue número 1 con la canción Faith. Y casi 10 años más tarde sigue vigente con este Fast Love.

Y esa fue la canción número uno en 1996 y es la canción número uno hoy en los 20 superclásicos en la FM. Muchas gracias a Jacob Ferdinand por la producción y montaje, Manuel Villalobos por la grabación en su Logic y también a todo el equipo de la FM. A ustedes especialmente por estarme acompañando estas dos horas este fin de semana. Hasta la próxima, abrazos en estéreo y nos vemos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles de Ave Villas, que presenta. La FM regresa en momentos con Estefanía Meira. Venga, ¿qué te apetece comer hoy? Unos callos, por favor. Ve más allá de tus fronteras viajando a donde los callos a la madrileña son solo callos. Hazlo con la nueva tarjeta de crédito Life Miles Ave Villas y acumula millas que puedes transformar en viajes memorables. Solicítala ya en avevillas.com.co o en cualquier oficina Ave Villas. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las buenas noticias de Claro llegan para los clientes que aman estrenar. ¿Cómo es eso? Yo soy Claro. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, con la antigüedad del plan pospago o servicio hogar te damos precios exclusivos en smartphones. Al cumplir 6 meses, un descuento especial. Y a los 2 años, beneficios aún mejores. Visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Unicentro Bogotá presenta la hora. 11:52 minutos en la FM. Lo que mamá te dice. No, mijo, el carrito solo toca limpiarlo y queda como nuevo. Traducción. Mijo, participemos por el carro híbrido 0 kilómetros que están dando en Unicentro Bogotá. Mamá quiere decirte algo. Por tus compras en Unicentro Bogotá, acumula tus facturas y participa por un Suzuki Swift híbrido 0 kilómetros. Dale a mamá el carro que siempre quiso. Conoce más en www.unicentrobogotá.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Mamá quiere una vida conectada para capturar sus mejores momentos. Regálale el nuevo Motorola Moto G60 con cámara de 108 megapíxeles. A un precio especial por tu antigüedad de más de 6 meses y págalo en tu factura postpago a cuotas de 81.102 pesos por 24 meses. Visita nuestros puntos de venta o ingresa en tienda.claro.com.co. Oferta del 1 al 15 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. ¿Cómo te parece tener super descuentos en los mejores establecimientos y además el servicio de otorrinos, psicólogos y otros médicos especialistas a domicilio? Increíble, ¿cierto? Llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 350-584-5000. Tu asistencia WOW. En alianza con la clínica Sabana Centro. En la cocina más importante del mundo, la competencia cada vez es más exigente. Las celebridades siguen sorprendiendo a los jurados con sus deliciosas recetas y superando los retos más inesperados. ¿Quién será el próximo MasterChef Celebrity? Apoya a tu favorito de lunes a domingo a las 8 de la noche por el canal RCN. Premios Nuestra Tierra invita Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Hagamos que las cosas pasen. Este mes, mamá es la protagonista. Y en marketrcn.com la seguimos celebrando con ofertas imperdibles en los mejores productos de cocina, belleza y tecnología. Descúbrelo entrando a marketrcn.com. Si pudieras tener grandes descuentos en los mejores establecimientos y también el servicio de urólogos, dermatólogos y otros médicos especialistas a domicilio, sería lo mejor, ¿verdad? Bueno, llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 350-587-0000. Tu asistencia WOW, la membresía que cambiará tu vida. En alianza con la Clínica Sabana Centro. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y 0 calorías. Postobón Agua en lata. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Agua en Lata, lo mejor de los dos mundos. En este mes de la madre, ¿quieres renovar o vender tu carro? En Casatoro Usados te lo compramos fácil, rápido, seguro y al precio pactado. Visítanos en cualquiera de nuestras salas. Avenida 68, calle 134, Avenida Cali, calle 183, Avenida Américas y Chía. O sin salir de casa por la página web usados.casatoro.com. Vende con confianza. En el mes de la madre siempre queremos más. Y en Aladín lo que tenemos es Bono Más. En mayo entregaremos más de 150 millones de pesos en premios. Más es más con Bono Más. Una promo única como el amor de mamá. No lo pienses más y ven a ganar más aquí en Aladdin. Donde tú vas a ganar. Hola, soy Andrés Cepeda y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te da más miedo? ¿Los pagos electrónicos o perder clientes? Rompe las barreras del miedo en segundos en www.sumup.co. Con tu datáfono SumUp, vende más y dale a tu negocio respaldo internacional. Sin miedo al éxito. SumUp. Colombiana presenta los premios Nuestra Tierra. Apoya Movistar Prepago, todo en uno ultra. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atraves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atraves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. Ey, ¿ahora qué me usaste? No me tires a la basura. En tus manos estoy, tú tomas la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame, sepárame. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Este 18 de mayo volveremos a vivir los premios Nuestra Tierra 2022. Lo mejor de la música hecha en Colombia. Con nominaciones de los más grandes. Shakira, Camilo, Ryan Castro y muchos artistas más que ponen el nombre de Nuestra Tierra en todo lo alto. ¿Te sientes listo para descubrir un smartphone más que épico? Ve a tu Samsung Store más cercana y estrena tu Galaxy S22 5G favorito con 0% de interés. Solo debes pagar con las tarjetas de nuestros bancos aliados. ¿Qué esperas? Aplican términos y condiciones. ¿Escuchaste bien? ¿Te imaginas que algo tan suave pueda ser el resultado de la mezcla de dos tipos de malta? ¿No? Descúbrelo. Cerveza Club Colombia Doble Malta. Suavidad que sorprende. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menor de edad. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atraves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atraves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. Centro Chía trae una divertida y original manera para celebrar el mes de las madres, regalándoles la experiencia de un cambio de look completo para las ganadoras de la campaña Un Amor Natural. No olvides que registrando tus facturas participas en el sorteo de una BMW X3 X-Drive 30E híbrida. Aplican términos y condiciones. Consúltalos www.centrochia.com. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. No esperes más. Ven y conoce una oferta full para que recorras caminos. Porque solo en Autonal, por la compra de tu Volkswagen Gol, Voyage o Saveiro, te obsequiamos full mantenimiento, full tanqueo, full peaje y full lavada. Con